pesar de que pues, lo único que pido es justicia para mí. Pues el gobierno no digo. Caerán cabezas, caerán. No sé cómo se forma el gobierno, pero yo no soy tan ignorante, pero sé que hubo alguien que dio esa orden y ese alguien tiene que pagarlo. ¿Cómo? Yo no le voy a decir que lo voy a matar ni que lo voy a denunciar personalmente, ¿no? Pero yo pienso que si hay justicia, tienen que hacerla como debe de ser. Deben de... No sé, de que caiga esa persona y responsable, que se haga responsable de lo que hizo. Y como se los dije, yo no soy una gente que diga estoy esperando una compensación, pero tampoco por eso este caso va a quedar así impune, ¿no? Alguien tiene que pagar por lo que hizo, alguien tiene que pagar los daños que nos ha hecho como familia, como padres. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que ojalá y que cambie nuestro pueblo, que esa persona que tal vez no quiere nuestro pueblo y que ha comido de él, ha sido injusto porque pues ha vivido de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestra... Aunque es uno humilde, pero pues sabe uno lo que el gobierno tiene y lo tiene de nosotros como mexicanos, porque quieras o no, hay mucho dinero aquí que nunca nos dicen en qué se gasta, en qué, cómo lo manejan, ¿no? Y pues por todo eso yo siento que a veces están reprimiendo la educación hacia nuestra gente indígena, hacia nosotros, que por humildes, que por lo que seamos, sabemos que no somos tan ignorantes. Y pues pido justicia para mi hijo, que esas personas paguen los daños, que paguen lo que hicieron. Ese es mi mensaje hacia el gobierno. Yo siento que lo eduqué de la forma más sana, más loca. De lo mejor a mi hijo. No fue de una casa de buena familia así rica, pero pues humildemente. Y eso fue lo que mi hijo se llevó. El ser humilde, el ser consciente de lo que pasaba, el apoyar a la gente que lo necesitaba, porque él era una persona muy amable, que quien llegara a la casa, pásale, tome algo, fuma si te da un taco, lo que se le... Él tuviera la mano, él lo ofrecía, aunque yo no estuviera. Era una persona muy atenta. Ay, que me decían, muchos me decían, ay, papi, ¿qué hijo tienes de veras? Y es que pues ese era mi hijo. Pues es que así soy yo. Aunque no lo tenga, lo digo, pues aunque sea un vaso de agua, pero es compartido con cariño. Y pues